Andalucía, 12 de la noche. Noticias. Un incendio de grandes dimensiones está alterando a esta hora el suministro eléctrico en algunos barrios de Sevilla. El fuego ha obligado a evacuar un centro comercial. Allí se encuentra Valentín García. Buenas noches. Buenas noches, y esos problemas eléctricos es probable que continúen a lo largo de las próximas horas, dado que esta subestación eléctrica que está pegada al centro comercial Los Arcos ha quedado inutilizada. Alrededor de las 10:30 de la noche se produjo una primera explosión que ha sido al menos otras dos, que obligó a desalojar inmediatamente. No hubo ningún problema en ese desalojo, a todas las personas que estaban en este centro comercial. Inmediatamente han llegado los bomberos, policía, 061. Los bomberos han procedido a extinguir esas llamas, que parece, según las últimas informaciones, que está ya completamente apagado este fuego. Se ha levantado ya el importantísimo y muy amplio cordón policial que en esta zona de avenidas anchas en Sevilla se ha montado después de que se produjera este incidente. Mucha gente en la calle viendo lo que ha pasado. Afortunadamente no hay ningún tipo de daño personal. Gracias, Valentín García, informando a esta hora de la noche desde Sevilla. De otra parte, les contamos que el maquinista del tren accidentado en Santiago de Compostela ha quedado en libertad con cargos. No obstante, el juez le ha impuesto medidas cautelares tras admitir una imprudencia. Homicidio. Imputado de homicidio por imprudencia, queremos decir, Francisco José Garzón Amo está obligado a comparecer con una periodicidad semanal ante el juez, quien ha ordenado la retirada de su pasaporte. El magistrado ha hecho entrega a las partes de una copia del atestado policial sobre el siniestro en el que han fallecido 79 personas. La Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar va a presentar una queja ante la Organización Internacional de Derechos Humanos por los perjuicios que, en su opinión, ocasiona la violencia, la vigilancia pormenorizada que hace la Guardia Civil de cada uno de los coches que atraviesa la frontera. Durante este fin de semana, las colas de vehículos han alcanzado las 7 horas, provocando algunas situaciones personales comprometidas. Una mujer, operada de un cáncer de páncreas y diabética, tuvo que ser evacuada tras sufrir una hipoglucemia que casi le provoca su entrada en coma. Sí, hemos venido aquí de viaje para ver Gibraltar y eso, y yo estoy operada de un cáncer de páncreas, soy diabética, y allá estuvimos en cola y me dio una hipoglucemia, estuve a punto de entrar en coma, porque nos sacaron, ya cuando vieron que era una cosa muy grave, nos sacaron la policía de Gibraltar y todos los demás, pero llevábamos ya 2 horas y nos dijeron que no todavía 6 o 7 horas. Este lunes se celebra en Madrid un acto de mediación para tratar de alcanzar un acuerdo en la firma del convenio colectivo de la compañía Cepsa. Los trabajadores de la factoría del campo de Gibraltar denuncian falta de inversiones en la zona y el traslado de servicios de la compañía a otras provincias. El dirigente sindical Pedro Soler denuncia la deslocalización de los servicios de Cepsa en la comarca. Hay una predisposición total, incluso a que no nos garanticen ni el IPC, pero esto es un tema secundario. Para nosotros lo principal es garantía de empleo, garantía de estabilidad del negocio en los sitios donde está ubicado y perspectiva de futuro. Y es lo que estamos solicitando. Y los traslados que tienen ya más que pensado y que nos han presentado de parte de la actividad que se quieren llevar a Madrid, sobre todo el área económica financiera, que se hagan bajo el paraguas y bajo los parámetros que pasen con nosotros. Y es posible que no se lo lleven, evidentemente. En cuanto a los deportes, España suma su 8ª medalla en los mundiales de natación. Melanie Costa se ha proclamado su campeona en 400 metros libres. La predicción del tiempo indica que hoy vamos a tener en Andalucía cielos poco nubosos, viento flojo de levante durante la tarde y temperaturas mínimas en ligero descenso. Son las 12:04.